Nos vamos para las Sierras Chicas para conversar con el amigo Eduardo, vecino de la Asamblea de Sal Si Puedes, quienes estuvieron acompañando a Agustina Tolosa en el desalojo de estos días y que, bueno, han estado todo el tiempo con ella, han podido observar qué pasaba. Estamos para conversar con Eduardo. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, seguimos muy impresionados con lo que pasó con Agustina. La verdad que resulta inaceptable que hayamos llegado a ese nivel, que realmente se haya consumado el desalojo. Queremos saber cómo terminó todo, cómo está Agustina, dónde está ahora, qué dice la gente, cómo lo ha tomado. Bueno, nada ha terminado, empezando por ahí. Todo continúa porque, más allá de que haya llegado el desalojo, se sigue sosteniendo la defensa y la lucha por sus derechos, digamos, que no han sido cumplimentados todavía. Lo lamentable del desalojo fue la manera en que estábamos anticipando para que no sucediera de esa forma y lamentablemente, institucionalmente, básicamente no les importa y bueno, no les importa el ser humano, digamos, porque el desalojo, si bien era algo previsible, que sabíamos que iba a acontecer, estábamos pidiendo que hubiera una contención desde el aspecto humano, que allí estuviera presente un asistente social, que estuviera gente del municipio cerca también, haciendo un seguimiento, que hubiera bueno, profesionales así, psicólogos, como le estoy diciendo, ni una ambulancia hubo. Agustina se descompensó, fue llevada al hospital por un compañero, a la hora llegó una ambulancia, que mandaron una ambulancia privada, los del municipio. Bueno, ha sido una serie de improlijidades increíbles, y ni hablar del operativo, que tuvo unas magnitudes increíbles, como si se estuviera tratando, no sé, de un narcotraficante, ¿no es cierto?, de una persona que iba a quedar en la calle, estábamos hablando. Así que eso fue un hecho realmente lamentable que ya ha trascendido, ya por lo menos en los medios se está contando, y la situación actual es que, bueno, Agustina en este momento está siendo atendida por una serie de alteraciones en su físico, en cuanto a su está con problemas del corazón, con problemas ahí le han hecho unas ecografías, hoy sigue yendo de nuevo al hospital. Bueno, hubo una violencia también, digamos, una violencia contra ella directamente, mujeres policías que no han tenido el tacto de saber manipular, digamos, la han magullado los brazos, la han apretado, cuando ella se ha resistido, que de alguna forma que ese camión, que el juez de paz ordena a llevar sus muebles y todas sus cosas a ese domicilio donde está permaneciendo ahora. Entonces, cuando quieren detener ese camión en la salida, para que ella, con la voluntad de Agustina, era que le dejaran los muebles todos en la calle, que se los dejaran ahí, que se los bajaran en la puerta, bueno, ahí se produjo un forcejeo con el personal policial y con los vecinos que la estaban ayudando, sobre todo con las mujeres, que entonces, que bueno, fue un hecho muy desagradable. Estimado, pareciera que, dada la connotación que se le dio a este desalojo de Agustina, donde se solarizó tanta gente que se sintió movilizada, se sensibilizó frente a eso, pareciera que las fuerzas policiales actuaron con mayor rigor todavía, con mayor dureza, para dejar en claro, digamos, la postura que tienen desde la justicia y desde las fuerzas policiales para llevar adelante estas medidas, para mostrar de que no titubean ni van a titubear a la hora de llevar adelante un desalojo. No, está claro, el desalojo iba a ser, digamos, se supone que es un poco así. Lo que nosotros objetábamos fuertemente es que, sabiendo que era un desalojo donde había que llevar no solamente objetos, sino la vida de todos esos animales que merecen un respeto, muchos animales, la chancha está preñada, animales cluecos, animales pequeños, y entonces todo eso, que hubiera una planificación indicación, una previsión. Si están viniendo a buscar esos animales, que vengan vehículos con digamos, apropiados para subir, con jaulas, con bolsas, no sé, digo, que venga policía ambiental, que haya una especie, no, el juez de paz, una persona realmente limitadísima, planteando que él venía a ejecutar una orden con un montón de policías, pidiendo que sea tranquilo, pero bueno, sí, tranquilo, pero ¿qué hacemos con los animales? ¿Dónde los van a llevar? Y se van a dar a los corrales. ¿A cuál corral? Y no sé, dice, algún corral irá. Pero si no los han hecho los corrales, hoy estamos haciendo los corrales, pedíamos un día más, estábamos diciendo de que el municipio no ha cumplido, que no ha construido los corrales, que no ha cumplido para que esto sucediera, que son 90 días, y esta gente echando culpa a nosotros los vecinos que le estamos ayudando, que ¿por qué no le habíamos hecho nosotros los corrales? Pero si eso no compete, eso no es así, eso hay un compromiso de parte del municipio que iba a cumplir con una vivienda que no cumplió, que está en cimiento, con corrales para los animales que tampoco los hicieron, con materiales, con fondos económicos que estaban destinados hasta con la provincia, que había venido, no han cumplido nada. Entonces por eso la lucha continúa y todo continúa, porque definitivamente los corrales fueron unas improvisaciones, atrapar los animales fue un desconcierto increíble bajo una lluvia torrencial, con un juez de paz y todos los policías corriendo animales, los policías subiendo muebles a camiones. Digamos que no sé si la policía tiene que hacer esa función, y el juez de paz tampoco, porque bueno, eso es lo que le digo, se hizo de todas las forma más improlija pensada. Hay muchos señalamientos sobre el proceso mediante el cual se llega al desalojo de Agustina y muchas dudas, porque la verdad que un desalojo no es algo que se consuma con tanta facilidad. Siempre hay muchas maneras de llevar esto, de objetar esas órdenes y de llevar el juicio de desalojo. Inclusive en algunos casos dura años. ¿Qué pasó en este caso, estimado Eduardo? ¿Por qué no se pudo evitar esto? Si había manera de probar que ella estaba hacía 20 años en el lugar, había testigos, herramientas, elementos para evitar esto, había. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, y la pregunta crucial, digamos, para llevar adelante un desalojo hace falta una orden judicial, no lo hace un juez de paz. No, a decir verdad, existe la orden judicial estaba para agosto, esto se había pospuesto 90 días, este juez de paz está actuando bien, de oficio, digamos, esto es, por eso le digo, es algo previsto, no se podía impedir de alguna manera porque hay una sentencia firme. Lamentablemente Agustina fue muy mal defendida en su momento, en el año 2017. Ella rechaza una notificación de justicia y entonces ella es declarada en rebeldía. Después hay como tres instancias, tres notificaciones a donde ella te podría haber asumido bien su defensa, expuesto todos sus derechos, y lamentablemente el asesor legal que tenía en ese momento, bueno, no sabemos si qué, cómo, pero de alguna manera no la defiende de buena manera y pone de que Agustina rechaza defenderse, básicamente. Entonces, entonces quedó para el juez como una persona en rebeldía, y eso es lo que estábamos diciendo. Ahí existe la estafa legal, donde no tuvo una buena asesoría, donde no. Entonces cuando se toma el caso para poder defender, ya estamos contra una sentencia firme. Entonces ante esa sentencia firme se empieza la lucha de los vecinos, de la asamblea, tratando de justamente de mostrar esto, de que sus derechos no han sido oídos, no han sido cotejados. Entonces, bueno, como ya para la justicia ya está determinado, la única solución que había era una solución política. Entonces, en esta solución política es que se trata con el municipio para que interceda de alguna forma para responder ante esta injusticia, por lo cual el municipio y en unas negociaciones se logra de alguna forma un acuerdo de comodato donde el municipio le entregaría un terreno, que todavía estamos en que ese terreno, el pase de una donación que le hacen al municipio y que todavía pase a nombre de Agustina, es decir, todavía no está asegurado que ese terreno sea para Agustina, está todo en tratativa, digamos, papelería, que se viene tramitando, y en ese terreno se está construyendo la casa que se le daría a Agustina, una casa que todavía está en cimientos y una casa que se la tendrían que dar de acá a 60 días, mientras ella permanece con su hijo y su nieto en un inmueble que es en el vivero municipal de acá de este pueblo, que es una casa que tampoco tiene condiciones para estar, se llueve, tiene humedad, no hay agua caliente, bueno, una serie de dificultades que están sorteando ahí, con todos los corrales armados alrededor de esa casa, de una manera improlija, digamos, improvisada. Y bueno, ahora en estos momentos se está tratando de que se hagan mejor los corrales ahí alrededor de la casa, y que en ese otro terreno donde le están construyendo la casa se hagan también corrales allí, y que se hagan cargo de lo que han prometido la gente de PAMI, de agronomía de la provincia, que han prometido fondos, dineros, el legislador Presas, que también digamos entregó fondos, y bueno, y de alguna forma que eso se cumpla. La casa que le quieren dar ahora es un cascarón, es una casa de ladrillo de bloque pelada, chapa pelada, no tiene cañería de agua, no tiene electricidad, no tiene revoque, no tiene piso, es una casa pelada donde la van a meter, digamos que no tiene ni siquiera las condiciones de habitabilidad. Por eso decimos que todo continúa, porque estamos tratando de seguir visibilizando que se le cumpla, no solamente que le cumplan con este cascarón, sino que por lo menos le den más, digamos, que le construyan una casa de verdad, que le entreguen una casa. Y en eso estamos. Nos queda muchísimo más claro, Eduardo, y se entiende, evidentemente acá, claro, hubo un mal asesoramiento legal para llegar a esto, totalmente. Claro. Bueno, sí. Y probablemente haya sido intencional. Claro, claro. No podemos decirlo, pero de alguna forma Agustina fue muy mal defendida, claro. Muy mal defendida, y el Estado un abandono hacia esa persona. Así que bueno, ya estamos en esta instancia. Estimado, bueno, toda nuestra solidaridad. La verdad que nos alegra saber que a pesar de esta situación tan desagradable haya gente como usted y otros que se solidarizaron con ella, que a pesar de que el Estado la dejó sola, hubo vecinos, asambleístas, vecinas que no la dejaron sola y se sabe que no la van a abandonar. Así que desde ya, nuestro abrazo, nuestro saludo, y estaremos siguiendo de cerca para que esto no ocurra más en la provincia de Córdoba y para que Agustina consiga el lugar que merece vivir dignamente como toda persona. Le agradezco sus palabras y insisto en la misma línea de lo que estaba hablando, en que en verdad no queda alternativa que los vecinos, más allá de las banderías políticas, se organicen en una forma más sensible y solidaria por lo que nos está pasando, porque lamentablemente esto va a seguir pasando, lamentablemente esto es lo que nos está pasando. Así que si uno que pensaría que esto no sucedería más, bueno, nos quedamos todos tranquilos, pero no, de esto se trata, que podamos reaccionar, que podamos ser más sensibles, que podamos ser más solidarios, que de alguna manera no estemos maniatados con estas cuestiones de las banderías políticas y con estas cuestiones de las dádivas políticas que existen en todos los pueblos, donde la gente realmente baja la cabeza y no se solidariza con el vecino que le toca sufrir. Así que de alguna forma, ojalá que la ciudadanía se empiece a solidarizar para un bien vivir, para una forma mejor de vivir, para que por lo menos las gobernanzas se pongan a la altura de la gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con Eduardo Marrero de la Asamblea Vecinos por Agustina Tolosa. Se consumó finalmente, lamentablemente, el desalojo a esa productora de las Sierras Chicas. Agustina Tolosa perdió su vivienda y deberá empezar de cero, ya como una adulta mayor, una mujer grande, sin recursos, empezar de cero porque fue desalojada acá en la provincia de Córdoba.